En tiempo de emprendedores vamos a hablar un día más con Julián Inza, el presidente de Albalia Interactiva, porque está a punto de marcharse a Alemania, concretamente a Hannover, donde hay una feria que se llama CeBIT, y queremos que nos explique un poco pues, en qué va a consistir la intervención de Albalia Interactiva en esta feria tan importante a nivel europeo. Buenos días, Julián. Hola, Ana. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, preguntarte qué supone CeBIT para una pyme tecnológica española como es Albalia Interactiva. Pues en nuestro caso supone el bautismo de fuego de la internacionalización. Yo creo que no podía ser mejor ocasión que con el CeBIT la idea de salir fuera de España. La verdad es que con los tiempos de crisis que corren, el buscar otros mercados creo que está un poco en la naturaleza de los emprendedores. Y en este caso, pues hemos contado con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el ICEX, que ha facilitado la posibilidad de acudir a la feria de una manera muy competitiva. Y nosotros estamos encantados. Va a ser la posibilidad de vender nuestros productos fuera de España en un entorno con una gran afluencia, no solamente de público alemán, sino público procedente de todos los países. Va a durar muy pocos días, pero son suficientes, del 2 al 6 de marzo. Efectivamente, la inauguración se lleva a cabo el día 1. El día 1 por la tarde la inauguración oficial la lleva a cabo Angela Merkel y el presidente Zapatero, que es además coincide la presidencia española de la Comisión Europea. Y este año, además, España es país invitado, con lo cual hay doble motivo precisamente para esta inauguración, no solamente por la presidencia de la Comisión, sino también por el hecho de que España sea país invitado. Y se concentran bastantes empresas españolas, desde luego, este año, con lo cual pues va a ser una muy buena oportunidad de mostrar el estado del desarrollo de la tecnología en España. ¿Y cuáles son las grandes tendencias en tecnología, Julián? Pues yo creo que ahora uno de las palabras claves que está dando mucho es cloud computing. En realidad son conceptos antiguos, pero que se dan nuevos enfoques. En el cloud computing, los usuarios disponen de ordenadores que necesitan una capacidad limitada porque muchos de los servicios se llevan a cabo en la red. Y entonces, en base al cloud computing, se desarrollan, por ejemplo, las redes sociales, pero puede haber servicios de todo tipo. En nuestro caso, en el marco de las redes sociales, o más concretamente en el marco de la seguridad de servicios en la nube, presentamos mecanismos de firma electrónica centralizados que pueden ser utilizados de forma remota o también que pueden comprobar firmas electrónicas como las que se hacen con el DNI electrónico. También hay algunas tendencias relacionadas con la digitalización de firmas en tabletas digitalizadoras. En el sector de la banca vamos a asistir a nuevas presentaciones de cajeros automáticos y sistemas de autoservicio. Los sistemas de autoservicio se extienden también al sector de la distribución, que tiende a utilizar sistemas de fulfilling por el propio usuario, es decir, el propio comprador es el que rellena la bolsa y va pasando las latas y los productos por el escáner sin necesidad de que una persona de la empresa tenga que utilizarlo, y eso está marcando también algunas tendencias. ¿Y eso lo vamos a ver muy pronto en España, Julián? Bueno, en España ya están implementándose en algunas grandes superficies. Normalmente suelen ser pues 4 o 8 cajas mientras se mantienen las demás, y los que se animan, pues digamos que ellos mismos se van metiendo los productos en las bolsas y pagan con su propia tarjeta de crédito. Se está viendo ya en este sentido. NCR, por ejemplo, pues está produciendo algunas de estas integraciones. En el ámbito de las empresas, pues cada vez más los sistemas virtuales se están implantando de una manera muy amplia. La virtualización ha demostrado que tiene muchísimas posibilidades. En mi opinión, vamos a asistir a la convivencia pacífica e interoperable de soluciones basadas en software libre y soluciones basadas en el entorno Microsoft. Ya el año pasado tuvimos algunas presentaciones muy interesantes por parte de Microsoft y de Nobel. En mi opinión, la convivencia de estas dos tecnologías está siendo muy potente porque cada una suplementa las debilidades de las otras, y aquí también se están produciendo grandes avances con posibilidad de virtualizar sistemas basados en Unix en entornos de Microsoft y sistemas basados en Microsoft en máquinas que internamente manejan Unix. Julián, queremos que nos comentes qué tipo de servicios presenta Albali Interactiva en esta feria que se va a celebrar del 2 al 6 de marzo en Hannover, en Alemania. Pues mira, la estrella de nuestra feria, del conjunto de servicios que llevamos, es un producto que se llama Z-Backtrust. Es una herramienta para firmar electrónicamente de forma centralizada como un componente de arquitectura que está destinado a grandes organizaciones, y estamos muy orgullosos porque además la primera entidad que lo ha instalado es Caixa Galicia, y por lo que sabemos están muy contentos con la tecnología. Este producto además es el único que existe a nivel mundial que se ejecuta en entorno de mainframe, los grandes ordenadores de que disponen habitualmente los bancos o grandes instituciones como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. ¿Va a ir gente de Caixa Galicia a esta feria internacional? Pues ¿O va Albali Interactiva en su nombre? Bueno, la verdad es que tenemos muy, muy buena relación con Caixa Galicia. Es posible que por parte de Caixa Galicia vaya algún representante a visitar la feria, pero lo que sí nos llevamos nosotros particularmente es un caso de éxito, un documento publicado internacionalmente sobre Caixa Galicia, donde se destaca el avance tecnológico de la caja. La verdad es que la caja es un referente mundial respecto a la adopción de tecnología. Y nosotros en particular lo llevamos muy orgullosos porque figuramos en ese informe como los suministradores de esa tecnología, que es una de las tecnologías más avanzadas para la gestión de firmas electrónicas, y desde luego vamos a llevar el pabellón de Caixa Galicia a esas sedes internacionales, la mar de orgullosos, por supuesto. No me extraña. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Julián, antes de partir para Alemania? Bueno, únicamente una pequeña reflexión. Yo creo que es muy bueno que España sea el país invitado este año. Creo que en el ámbito de las tecnologías, pues España empieza a destacar en un contexto internacional. Sé que en terrenos como la seguridad, que es al que nosotros nos dedicamos, ya tiene un cierto reconocimiento internacional. Y ya te contaré a mi vuelta si efectivamente la feria ha servido para internacionalizar los productos españoles. Muy bien, pues le agradecemos a Julián Inza, presidente de Albali Interactiva, que haya estado una vez más con nosotros en Radio Líder en este tiempo de emprendedores. Gracias y hasta la vuelta. Muchas gracias, Ana.